España, en Santiago de Chile. Bienvenidas, bienvenidos. Presentamos el programa Palabras Desalambradas, organizado en conjunto con el Centro Cultural de España, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura. Hoy día le vamos a poner un subtítulo: Juego con Palabras, la Palabra en Juego. Es el primer programa de este ciclo. Quien les habla, Carlos Acevedo, junto con el mando técnico, don Héctor Carrillo, ahí en todas las perillas, y grabando esto para poder lanzarlo al éter. Y aquí estamos en esta conversación que tiene que ver con literatura, fomento lector, y hoy día estamos con los juegos. Por eso este juego de palabras, juego con palabras, la palabra en juego. Y tenemos unos invitados que están en el tema, y es muy bonito empezar con esto de que la palabra es, podemos jugar con ellas. En este ciclo luego vamos a estar hablando de dramaturgia, de poesía, de premios nacionales, de cuentos, microcuentos, etc. Pero vamos a comenzar con esto, y es muy bueno que partamos así, con la presencia de Daniela Moreno. Ella es profesora de Montessori, una tendencia pedagógica, y es encargada de habilitar los juegos de tableros en su colegio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Daniela. También tenemos la presencia de Guimel Walter, es el dueño de la librería Más que Libros, pero también es licenciado en literatura, que lo ha llevado a este ejercicio comercial de los juegos. Y también tenemos a un distribuidor ludópata, me dijeron que era conocedor e impulsor de lo que son los juegos de mesa en distintos ámbitos, el señor Juan Luis Arias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy motivado por esta entrevista, porque siempre es bueno dar a conocer este hobby. Más que un hobby, ya. Más que un hobby, ya, es un modo de vida, ¿no? Sí, claro. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y coincidimos con las vacaciones en este momento. Sí. Podemos tener a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias. Qué bueno. Ella es una mamá que ha venido con su bebé, sí, también. Y es muy interesante esto de... ¿Qué son los juegos de mesa? A ver, vamos partiendo definiciones básicas, porque ustedes saben que el público que escucha este tipo de programas puede ser muy amplio. Por supuesto, van a estar sus fanáticos, que los conocen a cada uno de ustedes, y estar escuchando sus voces. Pero también habrá público que se encuentra con este programa de literatura, y empezamos a hablar de juegos de mesa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si me quieres partir presentando, Juan Luis. Mira, juego de mesa, lo que comúnmente se conoce como los juegos que venden en el pasillo de juguetes del supermercado, llámese Gran Capital, Monopoly, Trivia, es un mundo que, en el valga la redundancia, en el mundo es una cultura ya propia. En Europa ya es parte de la educación de todos los colegios, en Estados Unidos un mercado enorme que todas las familias lo juegan ya... Ha pasado ya esa barrera del hobby de nicho. Es una tendencia de compartir con la familia, de compartir con los amigos. Entonces no es solamente ya un juego, sino ya es un estilo de vida. Perfecto. Y justamente por eso mismo yo presentaba a Daniela como mamá, y ella también trabaja con su marido y vive con su marido en esta sensación de juego un poquito, con mucho involucrado los juegos en la casa, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Y es un modo de acercamiento familiar, tal cual dice Juan Luis? Sí, de hecho, nosotros nos reunimos con mi hermano, quien tenía otro tipo de cultura de juegos, más de computador, y hemos logrado que integrarlo a nuestros viernes de juegos, con amigos, va más allá de entretenerse, solamente es un compartir, es reírse, con nuestro hijo también estamos jugando, que es más chiquitito, entonces tenemos más cuidado con las piezas, pero es un espacio de reunión, no sé cómo explicarlo, maravilloso, porque al final no estás frente a la tele, que es como el clásico sentarse a comer frente a la tele, acá uno comparte, de verdad, y conversa, y bueno, mi marido es un pésimo competidor, entonces siempre trata de ganarnos a todos, así que no, ahí... Siempre en Catán o en Seven Wonders sale a lucir lo malo de la gente. Oh, sí, terrible. Cuando uno conoce. Yo me desayuné varias veces. Yo pensé que era una persona sana, tranquila. Y yo, sí, verdad, te ganaré, te venceré. Hace alianzas con nuestros amigos para ganarle a otros. Pero es entretenido. Al final, son anécdotas que nosotros hace 2 años jugábamos con unos amigos el Andor, y la otra vez llegaron a la casa y dijimos, ¡ay, sí, jugamos! Sí, ¿te acuerdas esa vez que jugamos Andor y tú nos hiciste que nos mataras a todos? O La Sombra de Tulu también, sí, nunca hemos ganado Tulu, y nos reímos, le pusimos nombre a los demonios, todo. Entonces ya tenemos nuestro código, es unirnos más también. Perfecto. Nombraste varios juegos que después vamos a desglosar un poquito de qué se tratan. Entonces, una socialización activa propone esto. Por otro lado, al margen del chiste, ¿no? De que de repente pudiste desconocer a tu marido o conocer una faceta bastante oculta que él tenía, también hay una parte terapéutica de los juegos y es algo muy interesante que Daniela, como profesora, docente, ha podido explorar con los niños, que son muy tímidos, etcétera. Eso también lo vamos a conversar. Entonces, tenemos que los juegos, que de alguna manera uno compra en estos pasillos de supermercados del hogar y lo lleva al hogar, ha provocado esto y ahora del hogar ha pasado a la biblioteca como una extensión natural. La biblioteca, que era el recinto sagrado, esto de los libros, el silencio, ahora se ha transformado. Recién estábamos aquí en la mediateca, estaban unos niños jugando en este lunes en la mañana de vacaciones y obviamente se escucha el ruido de los dados al rodar, pero también la exclamación y su explicación y todo esto. En ese sentido, del hogar a la biblioteca aparece un licenciado en literatura, como el señor Miguel, a meterse en este mundo de los juegos. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo te ingresaste a esto? Bueno, hay que decirlo claramente, ingresamos gracias a Juan Luis, que fue el que nos abrió estas puertas de este mundo muy distinto al clásico de los juegos. Como él bien decía, tenemos el concepto de juegos de mesa como el Scrabble, el Monopoly, el Ataque, y presentarte este tipo de juegos que abren otras puertas fue una sorpresa y fue un complemento para lo que es mi carrera y para lo que es la librería. La librería se llama Más que Libros, siempre estamos buscando el más que, y los juegos se convirtieron en un gran más. Y lo interesante es ver la sorpresa de la gente. Dice, oye, ¿esto de qué se trata? ¿Qué es? ¿Son puzzles? No, son juegos de mesa. Ah, son juegos de mesa. ¿Pero qué tipo de juego de mesa? Mira, este se trata de... Y se lo presenta y la gente queda... Ah, no sabía, no tenía idea de esto. Y las aplicaciones que tiene en lo cotidiano, como decía, como decía ella, por ejemplo, juntarse todos los viernes a jugar en vez de estar pegado frente a la tele, se da en generaciones. Acá en realidad estos juegos se juntan abuelos, hijos, nietos a jugar un mismo juego. Y ellos mismos desarrollan nuevas estrategias de juego en base a lo que están aplicando. Entonces, súper interesante. Perfecto. Cuando dices interesante, hablabas de ciertas posibilidades que da el juego, ¿no? Más allá de la socialización, etcétera. Si lo tuviéramos que tomar como una posibilidad pedagógica, ¿no? En términos de incentivar la lectura, asumir ciertos personajes, casi en forma terapéutica, como recién casi en broma lo decíamos. A ver, la intención pedagógica precede al producto, como un poquito es lo que estábamos conversando antes, con un proyecto que tiene Daniela, ¿no? Hay una intención pedagógica y voy a tomar la forma de un juego para poder llegar a los jóvenes. O está el producto y aquí unas mentes brillantes como ustedes dijeron, ay, esto se puede ocupar para ciertos fines pedagógicos. Sí, muchos tienden a confundir eso. Yo siempre digo que son juegos. ¿Por qué? Porque si tú le das el nombre de herramienta educativa, ya van a salir ciertos parámetros. Es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y ya pierde un poco la esencia de juego. Yo no digo que no sean malos los juegos educativos, tienen su fin educativo, pero la gracia de estos juegos es que no se te presentan así. Fueron hechos en general como juegos, pero apelando a habilidades que uno puede tener, no puede tener, como la creatividad, la reacción cognitiva, pero son juegos. Yo nunca les digo estos son juegos educativos. Pueden ser usados con ese fin, pero puede que no. Perfecto. ¿Por qué? Porque nadie dice que algo educativo tiene que divertirte. O sea, por eso entonces yo le quito lo educativo, porque si no ya tiene un estereotipo. Entonces por eso no, yo siempre lo presento. Estos juegos fueron hechos para divertirse, no fueron hechos para educar. Bien, y dicha la aclaración, por supuesto que es muy válida, indudablemente que este es un poco lo que manejamos con los jóvenes, ¿no? Con los niños. Este es un juego y ahí vamos viendo ciertas habilidades que ellos puedan desarrollar. Sí. Ahora, también es posible que nos estén escuchando algunos docentes, y en ese sentido sí hay una herramienta pedagógica. Más allá de, sí, nos vamos a quitar el pudor, ¿no?, de sí, nombrarlo así a priori, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades pedagógicas que podrían encontrar en estos juegos? Y alguna lista de juegos con alguna explicación básica. Les dejo una, básicamente dos ya, por cada uno de los integrantes de esta mesa, ¿no? Y podría partir entonces Miguel, por ejemplo. Ya, yo voy a partir por lo que más recomendamos nosotros a profesores, psicólogos, psicopedagogos, porque más allá de que sea, ¿no?, educativo, de que entremos en esa discusión de las aplicaciones que pueda tener, uno recomienda también en base a lo que, en nuestro caso, como negocio, también somos un negocio, a lo que el cliente está buscando, a lo que necesita en base a lo que quieran aplicar. Orientadores también son ustedes, facilitadores, sí. Claro, en ese caso lo podemos definir así. Entonces, por ejemplo, para nosotros Story Cubes es el que más potencial pedagógico en ese caso tiene, porque permite, por un lado, que nosotros les podamos definir una base de lo que el profesor puede aplicar, pero además el profesor, en base a su malla curricular, a lo que él tiene que enseñar, puede darle características a ese juego para que sea más, más grande, digamos, para que sea más amplio. Story Cube son 9 dados que, en vez de venir con números, vienen con imágenes. Y el objetivo del juego es lanzar los dados con las imágenes que quedan en la mesa. Los participantes tienen que inventar una historia. Esa es la explicación más simple y básica. Tú la puedes ampliar a la cantidad de jugadores, que el otro continúe la historia, puedes lanzar 3 dados, inventar un personaje, que ese personaje los niños lo ocupen para desarrollar sus propias historias. Puedes crear conectores que lancen una cantidad de dados, otro niño lanza otra cantidad de dados y alguien lanza el otro dado y tienen que enlazar las dos historias a través de ese dado. Puedes desarrollar, por ejemplo, si eres profesor de literatura y necesitas enseñarles desarrollo y estructura literaria, inicio, nudo, desenlace, personajes, protagonistas, antagonistas, narradores. Entonces, la dimensión se va ampliando a la medida que tú vas profundizando en el juego. Perfecto. Story Cubes, qué bueno. Está en tu negocio. Ese está de todas maneras. Perfecto. Yo decía 2 por cada uno. ¿Alguna otra opción? El otro no es un juego, a ver, que sea un gran hit de juego, pero es un juego muy interesante por lo que hace, que es el concept, que también está relacionado a palabras y a deconstruir palabras y construir palabras a través de símbolos. Entonces tienes un tablero grande con distintas representaciones y significados a través de lo visual. Son imágenes, dicen, por ejemplo, líquido. El líquido también puede ser agua y también puede ser un estado de un líquido, por ejemplo. Y tú, a través de figuras, tienes unas tarjetas donde te aparece la palabra. Y tú tienes que descomponer esa palabra a través de las imágenes para que los otros la adivinen. Entonces es un juego, además, que va avanzando en niveles de dificultad. Entonces, dependiendo del jugador, te puedes adaptar a su simpleza, y a la medida que vas aprendiendo a jugarlo, vas avanzando ya a conceptos, más que solo palabras. Qué interesante. Me gustó el concepto. Voy a andar por más que libros, ahí revisando. El turno de Daniela. Daniela Moreno, que es profesora, docente, y ha trabajado. Entonces, ¿qué podrías recomendar? ¿Cuál ha sido tu experiencia también? Nosotros trabajamos con el Story Cubes, y de hecho trabajamos uso de conectores con Story Cubes. Armamos un... y de hecho es el que más utilizamos, justamente por lo que dice acá Miguel. Porque claro, nos permitió... inventamos un juego a partir de Story Cubes, justamente uso de conectores, con otros dados de 6, y es mucho más amplio y no tiene tantas piezas. Era la primera vez que utilizábamos juegos con los niños, así que con niños de primero medio. Y bueno, ¿qué otro juego hemos utilizado? Utilizamos también el Timeline con los de tercero y cuarto, y los tuvimos que dividir en equipos por la cantidad de cartas. Entonces ahí trabajamos habilidades transversales, como, no sé, el trabajo en equipo, paciencia, estrategia también en el caso de otros juegos como Catán, que también, o Takenoko. Y bueno, con Timeline trabajamos con la profesora de historia, claramente, sí. Obviamente. Timeline es línea de tiempo. Timeline. ¿Lo podrías brevemente contarlo? Bueno, Timeline es un juego que trae 110 tarjetas. Cada tarjeta, por un lado, tiene un evento, puede ser un evento, un invento, cualquier. Pero solo la imagen y el nombre de este, como por ejemplo la creación de la olla a presión, el descubrimiento de África, cualquier cosa así. Y el otro lado sale la misma imagen, pero con la fecha. Entonces el juego es comenzar con una fecha en la mesa y en tu turno tú tienes que recibir 5 cartas y de esas 5 cartas eliges una y la colocas antes o después de esa fecha. Entonces si la chuntas, se queda ahí. Y entonces se va creando una línea de tiempo cada turno. Entonces si son más jugadores se crea una línea de tiempo eterna. Y van aumentando las posibilidades porque no es antes o después, es entre media hora. Ajá. Entonces no tienes que saber el año, pero tienes que saber aproximadamente la década. Sí. Y los dibujos ayudan porque salen con ropa clásica, con ropa moderna. Uh-huh. Entonces ahí uno va ayudándose. Y se pueden mezclar también las cartas. Sí, entonces nosotros mezclamos las cartas. Lo hicimos más difícil con los niños. Entonces se hacen alianzas. Sí. O sea, el cuarto A contra el cuarto B y se entrega 10 cartas a cada uno. Primero ellos evalúan cuál es el orden de sus cartas para después empezar a jugar ahí. Bien. ¿Y para qué curso este tipo? ¿Qué grado etario de los chicos? En el colegio, la ludoteca que se armó, lo ocupan niños desde quinto básico hasta cuarto medio. Perfecto. Ya los más chiquitos es un poco más complicado. Ellos ocupan otro juego, no recuerdo ahora el qué juego era el que estaban ocupando los más pequeñitos. Pulgarcito, creo que ese era el que estaban ocupando los más chiquititos. Pero el timeline, de hecho, quedó en media. Porque el colegio está dividido en 12, entonces quedó media timeline para los chicos y lo han trabajado harto. Lo piden bastante, se arman las alianzas, hay mucha competencia. Se han terminado amistades también debido al timeline. El timeline, perfecto. Debate histórico. Bueno, Juan Bejares decía a chuntar. Ojalá que vayan poniendo en juego sus conocimientos, ¿no? Es la idea. Nosotros jugamos. Lo probamos antes de salir de vacaciones con algunos niños del centro de estudiantes y no, los chiquillos, por ejemplo, todo lo que era de música previo al 2000, no. Uh-huh. Costaba un poco que... Sí, como, yo le decía, pero chiquillos, es Madonna. ¿Cómo no conocen a Madonna? ¿Cómo no conocen? David Bowie. Y no. Entonces, estaban como un poco perdidos, pero yo creo que ya con ayuda de la profesora de historia... mejorar un poco más y... Claro, que eso es lo interesante, ahí tú ves la aplicación que puede tener un juego como Timeline. Chicos que no conocen a David Bowie, a Madonna, oye, mira, Madonna es una cantante pop de tal año que vivía en tal lado, que hizo esto, el cabro aprendió jugando. Exacto. Esa es la idea. Uh-huh. Aparte genera la curiosidad también. Uh-huh. No sé, ¿qué será? Sí, profesor, si lo puede... Uno va guiando, si al final, esto, como decía Juan Luis, no es que sean... eminentemente, no es que todos no son pedagógicos y encontramos la panacea de la educación. No, uno como profesor es el que busca las estrategias, conociendo a sus alumnos, porque obviamente hay juegos que no funcionan para todos los niños y hay estrategias que no van a funcionar con todos los cursos. Cada niño es un mundo. Entonces, y tenemos un curso con 40 mundos. Entonces hay que encontrar una forma en que todos logren acceder al conocimiento y todos logren acercarse a este. Y una buena forma de iniciar estas clases o iniciar una unidad es un juego, que es un poco más transversal. O sea, por último, el niño que es como, no, yo soy demasiado cool para jugar esto, va a mirar, va a escuchar, va a generar el tema de curiosidad, pero profesora, y este juego, y... Aparte de que, sobre todo con los Story Cups que tienen distintas imágenes, unos veían una sombra, otros veían el miedo. Otros armaban historias sobre superhéroes y calabazas. Entonces también uno va conociendo los niños a través de este juego. O sea, no es solamente para ellos, para uno también como docente, porque tú también vas aprendiendo. ¿Cómo puedo trabajar mejor con los chiquillos? ¿Cómo logro que ellos se entusiasmen con el aprendizaje? No lo vean como algo tan... ajeno, tan lejano. Uh-huh. Y sobre todo con la literatura, porque ahora los chicos... yo estudié hace 20 años, en 15 años del colegio, y a mí me gustaba el Quijote. Yo disfruté el Quijote. Mucho. El mío Cid. Yo quería ser como el Cid y luchar por mi rey. Tenía todo ese espíritu. El Hobbit. Tenía todo eso del héroe. Pero ahora los chiquillos no tienen eso. No les gusta leer los clásicos. Ellos prefieren leer otros libros o no leer. Ver la película, leer el resumen, buscar en Wikipedia. Entonces el juego, con el juego yo logro acceder y les digo, miren chicos, si esto no es tan lejano, es parte de todo. No es que el Quijote esté por acá arriba y ustedes estén acá abajito y no logren acceder a él. Podemos acceder, y podemos acceder a través de los juegos, podemos acceder a través de las TICs, podemos acceder a través de la música. O sea, enseñarles que no hay una sola línea para aprender. Perfecto, ese es el gran mensaje. Antes de irnos por este tema, por esta rama de la conversación, quería preguntarle a Juan Luis Arias dos recomendaciones de juegos dentro de la sala de clase o para incentivar la lectura, por ejemplo. Exacto. Mira, tenía dos, pero voy a dar uno, pero voy a pensar otro para que esté relacionado harto con la lectura. Uno que me sirve siempre, se ocupa yo creo que en muchos tipos de salas, y no solamente colegios, sino que fundaciones, es el Double. Un Double es un juego chico que lo único que trae son imágenes, y cada jugador tiene una tarjeta y tiene que encontrar la imagen que se repite en ambas tarjetas. El que la encuentra primero se la lleva, y el juego sigue hasta que se acaban las cartas y el que se lleva más cartas. Este juego tiene habilidades cognitivas, porque uno tiene que buscar la imagen, distinguir entre varias imágenes, decir la figura, no solamente llevarse la carta, decir la figura y seguir el juego. Y es un juego rápido donde uno tiene que estar concentrado. Yo soy pésimo en ese juego, tengo que aceptarlo. Yo, mi capacidad de concentración no es la mejor, pero yo al tiro veo quiénes como que tienen esa habilidad. Cuando lo enseño, me pasa eso, es como cuando hay entre un grupo de tres, hay uno que la hace súper rápido. Primera vez que juegue y ya me gana. Es así de simple. Entonces, y aparte de ese juego, lo que logra, lo que me ha pasado harto, es que un grupo de desconocidos, todos ya son conocidos al final del juego. Claro, claro. O sea, siguen jugando. Me pasa mucho en demostraciones que he hecho en primeros años de universidad, en grupos de ancianos que son todos como que se hacen los, como tú decías, que no, si yo no quiero jugar, yo no hago estos juegos. Pero empieza la curiosidad, se empiezan a meter y se lanzan al juego y se relajan, que eso es lo importante. Ese juego se usa mucho, yo sé que en rehabilitaciones del habla y todo, se usa harto y es súper simple. Eso es lo bueno. Yo con ese juego siempre empiezo, para los que no, yo no sé nada, yo no sé jugar nada y no me gusta. Y en 30 segundos ya están jugando. Perfecto. Eso es lo entretenido. Ese juego es súper interesante, para complementar un poco lo que dice Juan Luis, porque pasan cosas como lo que yo te decía, de que se juntan generaciones. Nosotros tenemos abuelos que juegan doble las tres generaciones, y además le inventan cosas. Por ejemplo, me decían el otro día, no, nosotros ahora lo que hacemos es que, como decía Juan Luis, que hay que nombrar el objeto que te estás llevando, ahora les decimos que lo hagamos en italiano, en inglés, en francés, y le van inventando alternativas para seguir jugando y aprendiendo. Perfecto, muy bien. Sí, al final va en uno, sí. ¿Verdad? Sí, yo... sí. La diferencia, yo siempre digo que son juegos para niños, pero no le pase el juego a los niños, juegue con ellos, esa es la diferencia. Bien. Muy bien. Porque normalmente uno compra juguetes y se los pasa a las niñas y ya. Pero no, la gracia es que también uno juegue, que uno participe. Bien. O sea, igual sirven a veces cuando son hartos niños y a uno lo dejan de fuera porque sí. Pero si no, uno tiene que entrar y jugar y compartir. Perfecto. O sea, integra a la familia, en este caso integra y hace una relación mucho más horizontal entre el docente, sí, con los alumnos, ¿no? Con la bibliotecaria. Usted ha trabajado, me imagino, también con los juegos en biblioteca, seguramente, sí. ¿Le restan público a los libros? ¿Le ganan público a los libros? Mira, ahí yo por lo menos, yo lo sé por la experiencia del Centro Cultural, que ya es la tendencia en la biblioteca, es que ya los jóvenes ya no van. Y las bibliotecas lo saben y están buscando siempre ver cómo traer más gente. Entonces, lo que ha logrado los juegos de tablero es traer la gente. O sea, pero el problema es el ruido, que siempre están los que sí van y quieren el silencio. Entonces, siempre está ese conflicto. Acá han dicho, no importa. Acá es un espacio común y los que leen van a tener que leer y los que no van a tener que jugar, ¿no? Y han sabido existir. Pero yo sé de otros casos que ese es un problema, en donde si hay gente que pide silencio, tienen que estar en silencio. Y los juegos en general no se juegan en silencio. O sea, hay risa, hay comentarios, hay interacción. Entonces ahí hay un problema, pero se ha logrado. Se ha logrado como revivir las bibliotecas, que eso es lo que es la tarea. O sea, todo tiene que ir modernizándose. Y ya hay juegos de todos los tipos. Uh-huh. O sea, acá cada 2-3 meses se llena por eventos de rol, que sí. Es lo que te decía, el tipo de juego que es masivamente, que incentiva mucho la lectura, la imaginación, sí. Que es jugar rol. Jugar el rol es un libro, no trae, bueno, en general no trae nada más, un libro con las reglas de cómo crear este universo. Entonces el máster, que es el que se lee el libro, tiene que preparar personajes, tiene que armar la aventura. Y son jornadas de 3, 4, 5 horas en donde todos viven esa aventura, pero en papel. Uh-huh. No es nada más. Es como, claro. Ya yo estoy aquí, viene un dragón, te ataca y tienes que tirar dados. Sí. Entonces la aventura es totalmente en un libro, sale de un libro y todo vive en la imaginación. Entonces son jornadas muy largas, pero que valen totalmente la pena. Son maravillosas. De hecho, nosotros nos juntamos a jugar rol. Lobo y vampiro. Sí, es como lo más clásico. Y sí. Mi marido es el máster. Hay mucho libro de rol, sí. De diferentes tipos. Hay típico apocalipsis zombie, en donde uno simplemente llega al apocalipsis y uno tiene que sobrevivir con lo que es ahora. Entonces, uh-huh. Ya, yo soy publicista. ¿Qué voy a hacer para sobrevivir este apocalipsis? Y el juego te da esas posibilidades. Hay uh-huh. millones de universos, de posibilidades. Tú te creas tu personaje, o te lo crean por si a veces no le te da flojera hacerlo, te pasan un personaje. Porque hay juegos como El Hobbit, Hazme un Planeta, que sí, El Principito, sí. Etcétera, ¿no? Es que hablabas también de Pulgarcito, un cuento clásico. Esos se basan en libros. Ya, perfecto. Pero como si te gusta el juego, puedes uh-huh. incentivar la lectura. Esa es la diferencia, pero no es que tú vayas a leer mejor o vayas a leer más si es que juegas. ¿Necesariamente tengo que leer El Hobbit para jugar El Hobbit? No. Hay un set de reglas en donde tú puedes jugar con un monito y te vas moviendo, pero no tenés idea qué es lo que es. Perfecto. Entonces, pero te incentiva el fomento. Te incentiva el fomento. Sí, si es que hay una... Si te gustó el juego, si quieres saber más de la aventura y quedas como metido, sí, efectivamente. Hay diferentes tipos de libros, juegos basados en novelas, que efectivamente uno lo dejan como con la incógnita de qué será este juego, qué será este libro, pero yo lo veo igual como el impacto de las películas, uh-huh. que si te gustó el juego va a leer el libro, o si te gustó la película va a leer el libro. Entonces no sé cuál es el impacto real de ese tipo de juego. Yo creo que lo que más importa es cuánta lectura tú usas durante el juego, cuánta comprensión usas, porque hay juegos chicos, como por ejemplo el Black Stories, que son puras historias, como, no sé si es la palabra, pero macabras, en donde son asesinatos como no comunes, y uno tiene que leer una tarjeta que es como 3 párrafos, una pequeña historia, una dentro pequeña historia, en cada y hay una pista carta. Al otro lado de la carta, esa pista se la tienes que dar a los demás, y todo el resto tiene que hacerte preguntas para ver cómo sucedió ese asesinato. Entonces, bien, hay una habilidad más que estratégica, es como de creatividad, facilitador, sí. De creatividad, sí, porque, de ir argumentando. Sí. Y de comprensión también. Y de comprensión, porque es una historia bien larga y te van a llegar preguntas de todo tipo. Uh-huh. Y tú solamente puedes decir sí o no. Entonces, mientras más grande el grupo, mejor, porque tienen que conectarse las preguntas, porque si una persona... Tiene que ser muy creativa la persona para llegar a la respuesta. Entonces, mientras más, mejor. Y entonces estas tarjetas se van pasando entre cada jugador, y cada jugador va a tener una historia. Entonces ahí hay más reacción, hay más comprensión y hay interacción. Exacto, claro. Eso es lo importante, eso es lo que genera los juegos. O están los libros de rol, que mezclan un poco este universo de libros versus la fantasía, que vivirlo. Perfecto. Uno que se está acercando a esto, escucha un poco la explicación de ustedes, y de repente escuchamos Black Story, Winter Tide, Story Cubes, bueno, son imágenes, pero Black Stories, cuando me cuentas de esta pequeña historia, está en español, ¿verdad? Sí, Black Story, lo pueden sí. entender. Perfecto. Sí, Dixit, que es otro de los juegos sí. así como emblemáticos. Dixit me lo salté un poco por el tema del incentivo lector. Uh-huh. Pero Dixit es como el clásico de herramienta psicológica, pedagógica, también por su amplio uso. Son puras tarjetas con puras ilustraciones, todas diferentes. ¿Y qué puedo hacer yo con... ¿Cómo puedo trabajar como docente, como psicólogo, como padre de familia con este juego que se llama Dixit? Nosotros lo estábamos viendo con nuestro hijo de 4 años. Entonces le mostrábamos la... Obviamente no le leímos todas las instrucciones, porque tiene 4 años. Pero le mostrábamos las tarjetas y le pedíamos a él que nos creara historias. Justamente por el tema de la creatividad. Fomentar y que fueran historias... Ahora recién está conectando más las palabras. Entonces utiliza el cuando, el antes. Y es crear historias. Así lo ocupábamos nosotros como papás. Y también cuando vuelva al colegio, ocuparlo con los niños, crear historias. O sea, no solamente verbalizarlas, sino escribirlas con los niños de primero o cuarto medio. Uh-huh. Porque ahí personalmente trabajo redacción, trabajo creatividad, trabajo la coherencia temática. El Dixit así lo vamos a ocupar nosotros. Y así lo estamos ocupando nosotros con nuestro hijo de 4 años. Que nos cree historias a partir de las imágenes. Que nos vaya... Si ve un lago y empieza a divagar sobre el lago, las sirenas y los unicornios y los arcoíris, y que él llega y es un superhéroe. Uh-huh. Pero sí lo podemos utilizar. No sé tú, cómo lo ven tú. Es que nosotros, el Dixit, bueno, que lo jugamos mucho, porque nos encanta, es uno de los mejores, sin lugar a dudas, porque te ofrece interpretación, te ofrece creatividad, pero ofrece algo más allá, que es conocer a la otra persona. Tú crees que conoces muy bien a una persona, y a través de este juego te das cuenta que a lo mejor no la conoces tanto, y la vas conociendo, y sirve para reflejar estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, para un psicólogo, un psicopedagogo, es súper importante, a través del juego, puede empezar a indagar sobre lo que está sintiendo ese niño, y le permite desarrollar herramientas para trabajar algún posible problema que tenga. Entonces, si te fijas, partimos de lo que decía Daniela, de que desarrollamos esto, argumento, creación, creatividad, a algo tan profundo como una posible terapia. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Es esa la dimensión en la que te puedes desenvolver, y eso es lo interesante, porque son solo imágenes. Exacto. Sí. Y esto no solamente con el Dixit como herramienta que se podría usar, porque también entiendo, y recién un poco lo contaba Juan Luis, con esto del juego de roles, ¿no? Que tal como la experiencia de lectura, te pone en unas situaciones emocionales, intelectuales, completamente complementarias a mi vida, ¿no? Estamos aquí en la radio, pero indudablemente que yo leo y viajo, vivo otras vidas, etcétera. Y en estos juegos de roles también se viven otras vidas, otras emociones, porque entiendo que el compromiso que asumen en estos juegos de roles también tiene que ver con esa intelectualidad, con esa emocionalidad propia del personaje, ¿no? Claro, ahí uno ve qué es cuál es su subconsciente. Yo tengo una amiga que ha jugado rol, no sé, 20 veces, y todos sus personajes son hombres. Ya. Y le digo, ¿pero por qué? No me gusta. Me gusta hacerme personaje hombre. Y tiene su razón de fondo que no la revelará nunca. Perfecto. Entonces, pero le gusta. Uno conoce, a mí me pasa con mi hermano, que todos sus personajes son superhéroes. Todos sus personajes son así superhéroes que van a salvar a todo el mundo y son los... pero Jaime, o sea... No, todo el mundo. De verdad que no lo entendemos. No, pero es que yo voy a ir con la espada y voy a partir por la mitad. Y tira los dados. No, Jaime. Te pegaste con la espada y ya no funciona. No hiciste nada. Entonces, pero lo molestamos. Ya de nuevo volvemos a esto de tener otra forma de conectarte con tu familia. Y con tus amigos. Y me acuerdo también una vez en Warpic que estábamos jugando con gente que yo no conocía, que nos pusimos a jugar a StarCraft. Me acuerdo también. Porque uno conoce gente y es una buena forma de sociabilizar. Y en los colegios también, que los chiquillos están muy ensimismados o reacios a conocer a otras personas, a sus propios compañeros. Entonces el juego te une. Te ayuda a generar esa convivencia, que lo que se habla harto ahora, el tema de la convivencia escolar. No solamente a través de las charlas, sino que a través del juego yo puedo generar estos lazos. Y por último, que se respeten entre ellos las diferencias. Es súper importante lo que decía Miguel Walter en términos de esto, ¿no? Que si bien falta en esta mesa un psicólogo que nos hable de eso, tiene dos patitas esto, ¿no? Por supuesto, el asumir un rol distinto te hace vivir otras vidas, otras alternativas, vivir las emociones de personajes que no somos, pero también a la vez te sirven estos juegos para ir develando cosas que están ocultas y según el uso que le podamos dar, ayudan. ¿Verdad? En ese sentido, bueno, estábamos hablando un poco con Daniela Moreno, no solamente como docente, sino también como mamá, ¿no? Cómo va a su niño entregándole herramientas en términos de argumentación, de creatividad, de poder jugar, etcétera. Y también estábamos un poco con Juan en esta cosa de si realmente ha servido los juegos de mesa como un fomento lector, y sí, creo que no queda dudas de eso. Pero también es una cosa intermedia, porque también nos quejamos los que amamos la lectura y las bibliotecas, trabajamos constantemente en ellas, que los videojuegos nos han robado un poco la cosa de los niños, ¿no? Y esto ya más para los papás, mamás que están escuchando, ¿no? Es el juego de mesa, de alguna manera, ha rescatado a estos niños que están demasiado fanatizados, enviciados de los videojuegos, porque los videojuegos también, de alguna manera, te hace vivir otras vidas, muy agresivas muchas veces, mucho más agresivas de lo que uno pudiera tolerar. Han visto en el desarrollo de sus distintos grupos de referencia, ¿no? Estamos hablando con Juan Luis Arias, que es un promotor, distribuidor de juegos de mesa, así que sabe muy bien el comportamiento de los distintos grupos. Nos estamos sorprendiendo de alguna manera, o en lo particular, de que sirva también en términos terapéuticos específicos como la tercera edad. Algo que yo ignoraba. Estamos conversando con Miguel Walter, él es dueño de librería Más que Libros, pero más que eso, Más que Libros, también es licenciado en literatura, por lo tanto tiene una relación profesional con esto de los juegos. Y también, bueno, tú trabajas con tu pareja, que es psicóloga, por lo tanto hay un complemento ahí muy fuerte. Y bueno, la puesta en uso que ha dado la pedagogía con Daniela Moreno, que es profesora de a la manera Montessori, ¿no? ¿O no? No, por acá me dice que no. ¿Me quieres rectificar ese dato aquí? El colegio de... El colegio Montessori. Tiene ese nombre, pero no es... Enfocado a... O sea, en su momento lo fue. Con los niños más pequeños lo es. Perfecto. Entonces, muy bien, muchas gracias. Lo que está trabajando ahora en el colegio es DUA, que es la diversificación universal de la educación. Del aprendizaje. Diversificación universal del aprendizaje. Que es la nueva... tendencia que viene, que se está trabajando ya desde hace 2 años, y ya pronto, por lo que tengo entendido, lo que estaba conversando con algunos colegas, ya es parte de los planes del ministerio, si mal no me equivoco. Okay. Pero eso es el DUA. Y de ahí entran los juegos, y entran diversas estrategias que nosotros, porque ¿qué apela el DUA? Que todos aprendan. Uh-huh. Entonces, que yo tengo que hacer una clase que sea de tal forma, que sea diversificada en la medida en que pueda llegar a todos los tipos de aprendizaje, kinestésico, auditivo. Entonces, mi clase debe ser diversificada en ese sentido. Entonces, y ahí yo puedo, por ejemplo, trabajar con los chicos que están en programas de integración, déficit atencional, hiperactividad, etcétera. Entonces, la idea es que sea lo más diversa para que sea lo más acogedora posible y que a todos llegue esto, que todos puedan aprender. Perfecto, muchas gracias. Súper válida la aclaración, muchas gracias, Daniela. Pero mi pregunta iba un poco, y entre medio fue la presentación de ustedes con su grupo de referencia, con los que trabajan. Es nuestro enemigo, yo lo digo, asumo la responsabilidad, voy a hablar. Lo que yo veo como enemigo, un poco de que enajenante, ¿no? De esta socialización que hablábamos de la familia, en la educación, en la sala de clases, los videojuegos, ¿no? El teléfono celular y los chicos como ensimismados, enajenados completamente del mundo, involucrados. Ustedes que vienen del juego, ¿es tan distinto el videojuego de un juego de mesa? Sí. Aquí las caras hablan por sí mismas, sí, no estamos reproduciendo visualmente, pero les cuento las caras así como ¡fuf! Sí. Absolutamente distinto. Sí, uno socializa. A ver, de partida volvemos a esto, la socialización. ¿Qué más? Yo quiero creer que es algo bueno, totalmente. O sea, yo no le voy a recomendar a alguien juega videojuegos. Ya, o sea, yo le voy a recomendar juega juegos de tablero. No porque me dedico a eso, sino porque yo sé que se siente la interacción de juegos de tablero. porque como tú dijiste, uno se ensimisma cuando juega juegos de video, aunque esté rodeado de otros amigos jugando juegos de video, igual uno está jugando solo. Sí, se imagina un poco. Entonces, los juegos de tablero no, te obligan a jugar mirando a los ojos, que uh-huh. eso es lo que una vez una periodista lo dijo. Los juegos de tablero es jugar mirando a los ojos. Más allá de una publicidad que hace cierto banco con que trabaja mirando a los ojos. No, eso es. Perfecto. Y el valor de la mirada, sí, de la socialización. Sí. Miguel, ¿qué crees tú? A ver, yo creo que más allá de lo que podamos pensar de los videojuegos de consola, van a seguir existiendo, van a seguir acaparando, sí, claro, los niveles de venta, sí, brutales, sí, que tienen. Absolutamente, sí, sí, sí. Yo también de repente, cuando el tiempo me da, tengo ganas de sentarme, pero justamente porque es algo más solitario, de estar yo solo, tranquilo, jugando. Y es una decisión voluntaria en algún momento. Yo puedo hacer como adulto. Sí, claro. Para un niño es mucho más complicado, para un joven también es más difícil discernir. Pero lo que yo sí veo es que los juegos de mesa sí le han quitado un pequeño espacio a los videojuegos. Por ejemplo, lo veo en... ¿sabes qué? Vengo a buscar los Story Cubes. Porque el fin de semana pasado estuve en un cumpleaños y estaban jugando esto. Y a mi hijo le gustó. Estupendo. Ah, llevan a los cumpleaños, ya no sí, se juntan a jugar PlayStation, el juego del fútbol. Ah, juegan Story Cubes. Vengo a buscar un doble porque la semana pasada se lo regalaron a tal persona y ahora quiero regalárselo yo porque tengo un cumpleaños. Pero no, ¿sabes qué? Dame dos mejor porque tengo otro cumpleaños. Se están convirtiendo en regalos de cumpleaños. Así como nosotros veíamos que se llevaban libros para regalarle a los niños... Ahora se están llevando juegos de mesa. Entonces, bueno, puede ser una decisión económica también. Un videojuego te cuesta bastante caro. Y hay juegos que tú encuentras a muy buen precio y que abarca todo lo que hemos conversado ahora. Generaciones, aprendizaje. Y la gente está empezando a valorar eso. Y está separando un poco también a los niños del teléfono. Y los une como familia. Entonces, sí, no les va a quitar la industria, no, claramente, ¿no? Pero sí, en base al trabajo que se pueda hacer en demostrar que esta es una alternativa, ese espacio, quizás, como digo, no le va a quitar a otros, pero va a aumentar este otro de los juegos de tablero. Yo creo que también eso tiene mucho que ver con la familia, quizás, o gente muy motivada que se preocupe de esto, porque hay muchas familias que dicen, ya, que está tranquilo, está jugando videojuegos. Por lo menos la tengo en la casa. Claro. Pero entonces creen que ese es todo el trabajo. Entonces los juegos de tablero, como te decía, si un papá se lo compra al hijo, no es como para dárselo, toma, juega. Uh-huh. Invita a tu amigo, haz lo que tú quieras. No, tiene que jugar con ellos al principio. Tiene que incentivarlo un poco. Darle ese el puntapié inicial para que empiece a jugar. No, toma, léete las reglas, haz lo que juega. ¿Por qué? Porque no importa qué tan bien intencionado sea uno al regalar un juego de tablero, si es que no se incluye en esa experiencia, como que pierde un poco de valor. No te lo regalo para que juegues tú solo, no, te lo regalo para que juguemos. Es como un poco el regalo con intención, como mucha gente lo hace. Sí, hay que tener la voluntad de compartir y recuperar aquello, sí, que claro, por distintas circunstancias, porque los que somos papás en algún momento hemos visto, claro, porque el medio te lleva a que el niño quiera jugar ese video y uno, claro, es lo que pide. Pero saber, tal como decía Miguel, no vamos a cancelar todo el mercado ni la influencia que puedan tener los videojuegos, pero sí saber que hay una alternativa que no solamente sirve para la casa, sino que también sirve para la educación, para el colegio, que sirve también como para hacer lugares como una biblioteca pública que están generando estos espacios, ¿no?, de la ludoteca, como para ir y encontrarse con un completo desconocido, proponerle el juego y a partir de eso en 5 minutos ya es están lo que más disfruto, ¿no? Ya. Sí. Cuando ya llega alguien que no sabe nada y es como tiene miedo, a los 15 minutos ya está viendo otro juego. Exactamente. Entonces eso es lo que más disfruto yo cuando salgo a hacer demostraciones, a buscar gente para que juegue. Perfecto, y era una de las preguntas posibles, ¿no? Estamos, recomendaban algunos juegos más o menos clásicos dentro del reciente mercado de esto de los juegos de mesa, pero también, ¿cómo está este mercado? ¿Está satisfaciendo las necesidades de ustedes que ya conocen? ¿Están saliendo juegos nuevos? Acá todo esto va porque tengo una sorpresa para contarles luego sobre cómo una necesidad va generando un juego con el caso de Daniela. Mira, a nivel mundial, juegos salen 10.000 al año. Ah, caramba. De los conocidos, yo creo que juegos chiquititos, como creados en Chile y todo, salen más. Pero acá el tema del idioma. Uh-huh. En Estados Unidos salen muchos juegos, pero todos en inglés. y no, por lo menos yo como distribuidor siempre me esfuerzo por traer todo en español, porque es una barrera. Aunque mucha gente hable inglés, juegue en videojuegos en inglés, si es que llega alguien y le molesta que sea en inglés, ya no sirve. Entonces, para hacer algo masivo tiene que estar en idioma español. Y bueno, en Europa también es un gran mercado, que algunos salen en español porque está España y ahí se puede. Pero ese es el gran problema normalmente, la traducción de los juegos, que es una apuesta grande. O sea, traducir un juego significa traducir varias miles de unidades para un mercado que recién está creciendo en Chile. Entonces, a nivel de juegos existen. A nivel de juego en español, esa es la primera, es una complicación todavía, pero existen los mejores títulos en español. Que son buenos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y esos títulos los vamos a encontrar en la librería Más que Libros, que tiene dos sedes, ¿no? Y entonces, para que me digas, porque cuéntame a Miguel Walter, que es dueño de esta librería y que está facilitando de alguna manera, más allá de la cosa comercial, esto no es un aviso comercial, sino que el que está escuchando indudablemente dice, ¿dónde voy? Y lo importante es que Miguel con su pareja atienden en esa librería y si puedo llegar con una necesidad específica, mira, tengo una familia, 5 integrantes, 10 integrantes, quiero hacer un regalo de tal tipo, son ustedes justamente los mediadores para recomendarle, explicarle, ¿no? Exactamente, base mucho a lo que quieren hacer también con este regalo. Exacto. O sea, hay juegos de mesa que se han regalado como regalo de bodas, de matrimonio, así, regalo, bueno, los Black Story que contaba Juan Luis para despedida de soltera. Así de amplio el universo, también más allá de lo pedagógico, también mucho sí. lo lúdico, que es muy importante, es el gancho hacia los juegos. Por ejemplo, yo a los niños cuando les mostramos por primera vez doble, yo les digo, yo soy el campeón mundial de doble, a ver si me pueden ganar. Hay que ganarle al campeón, ya, ganémosle al campeón. Todavía no pueden, pero entonces ese gancho, esa experiencia que se va dando. Entonces ando buscando tal cosa y tú vas indagando en efectivamente qué es lo que vas buscando, porque es súper complicado. Busco un libro, un juego para un niño de 6 años, ya, pero eso no es suficiente. Yo tengo que empezar a averiguar. Exacto. Si conoce o no al niño, que también lo conoce, si sabe de los gustos del niño, como para poder recién ahí decirle, ah, mira, te puede funcionar este juego. Si quieren jugar todos, tienes este otro. Si quieres que juegues solo con los amigos, mira, este está bien. Si quieren que juegue con los abuelos, este otro. Y ahí vas aplicando un poco lo que vas aprendiendo de los juegos también. Nosotros también nos vamos armando nuestra colección personal de juegos. Sí, me imagino, vamos, sí. Ahí. Fanáticos. Y es muy importante eso de que es el motivo de nuestra librería, es acá se puede mirar con las manos. Entonces el juego, para jugarlo, valga la redundancia, tienes que aprender jugándolo. Abrirlo, verlo, mostrarlo, enseñarle, y no es suficiente decirle, mira, se trata de esto. Sí. Qué lata, porque a veces la explicación complica la esencia del juego. Uh-huh. Y es mucho más simple de lo que la persona cree y dice, no, muy enredado. No, pero la verdad no es enredado, juguémoslo. Ah, ya, ahí es distinto. Y esa experiencia se da en nuestras dos tiendas. ¿Dónde podemos encontrar esas tiendas? Más que una libros. Está en el barrio Italia, Avenida Italia 1609, local 1. Nuestra tienda regalona, ahí donde partió este proyecto de librería, juguetería de libros, como nos definió un niño, y que le robamos esa idea. Le avisamos a los papás y que le íbamos a robar esa frase. Y ahí funcionamos de martes a domingo. Y hace 2 meses pudimos abrir en Dragstore, Providencia 2124, local 07A. Perfecto. Nuestro nuevo bebé, donde una de las primeras cosas cuando se habló de ese proyecto fue siempre considerar los juegos en esa tienda. Perfecto. La gente que escucha el programa entonces aquí del Centro Cultural de España y auspiciado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes pueden llegar ahí y decir, escuché esto y quiero una demostración de lo que Miguel Walter nos prometió. Y si yo quiero contactar a Juan Luis para que vaya a mi colegio, para que proponga abiertamente una reunión de apoderados, si estoy haciendo una feria del libro municipal, ¿dónde pueden contactarte para invitarte y que puedas promover esto que es fomento lector, que es fomento de relación familiar, una herramienta educativa, etcétera? Mira, nosotros siempre, la prioridad a nosotros hacer este tipo de actividades, y en nuestro sitio web, que es www.skychip, que es skyship.cl, ahí están los formularios de contacto, están los correos, los teléfonos, para que nos contacten. Nosotros siempre vamos donde nos llamen. Uh-huh. Es la mecánica de estos juegos, porque no apelan a una jerga mundial de, no sé, Star Wars, Hobbit. No, son juegos que son buenos. No tienen buenos temas, pero son buenos juegos. Entonces, lo más fácil es ir y mostrarlo. Y felices. Nosotros, si llega mucha gente, mejor, porque así el día pasa volando. Perfecto. Y estábamos hablando, bueno, de los juegos que ya vienen del exterior, de producción nacional, pero como la necesidad crea un juego así muy breve, porque ya se nos termina el programa, le vamos a preguntar a Daniela, porque conversábamos y le pregunté si podíamos anunciar esto, no para que te roben la idea, sino que también para que la puedan compartir. Resulta que El Quijote, según tu experiencia como docente, no es un libro muy apetecido por los jóvenes. Y sin embargo, ninguno de los clásicos. Y para el próximo año tienes un desafío personal. Sí, ya lo conversábamos con mi marido, que es el que me metió en este mundo de los juegos. Queremos armar un juego con los estudiantes del Quijote. Y armamos con mi marido el de los conectores, pero esta vez con los chiquillos. Que ellos armen a través de las aventuras, que ellos armen las losetas, si quieren armar las figuras. Y yo creo, a tono personal, creo que no debo ser la única profesora. Yo creo que deben haber muchos profesores que usan los juegos, que crean juegos con sus estudiantes. Deben muchos, miles. Yo creo que soy un granito de arena en este universo docente. Y eso es que a grandes rasgos lo que queremos hacer, un juego del Quijote. Perfecto, Daniel. Y si una colega o un colega dice, uy, me interesó la experiencia de Daniela, ¿te pueden contactar como para preguntarte algo, sí, para compartir esta experiencia? ¿Dónde? ¿Algún correo electrónico? Sí, dd2dmoreno@uc.cl. Perfecto. Nuevamente, por las dudas, cuéntamelo. ¿No? ddmoreno@uc.cl. Perfecto. Ahí está Jana, sí, a compartir, sí, esta experiencia, feliz, que ha sido tan útil. Queridos míos, muchísimas gracias. Esta es la primera cápsula que estamos inaugurando, este ciclo que tiene que ver con el fomento lector. Vamos a ampliarlo a muchas áreas que tiene que ver con la lectura y el ejercicio de la lectura aquí en la vida diaria. Y este ha sido un muy buen pie de empezar a trabajar con los niños, y vemos que hasta los más grandes pueden disfrutar de los juegos de mesa. Ese ha sido el tema de hoy día, el juego con palabras, la palabra en juego a través de esto, los juegos de mesa. Queremos agradecer al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y al Centro Cultural de España por darnos esta posibilidad. Agradecer a Héctor Carrillo por estar en los controles, en los mandos técnicos. Y quien les habla, Carlos Acevedo, los invita a otros programas que van a estar subiendo toda esta información. Fomento Lector, los libros en esta sociedad actual. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias.